Si tiene una Biblia, vayamos al libro de Hechos en el capítulo 9 y podemos quedarnos en el capítulo 9 en Hechos. Acompáñeme a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, decir: Dios, oramos en esta noche que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir e entender tus propósitos en nuestras vidas. Señor, oro por cada persona que nos visita hoy por primera vez, que tú puedas hablar a su corazón, que puedan entender de tu amor y de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, alguien diga amén. Estamos terminando nuestra serie Autosatisfacción y estamos hablando de cómo hoy en día mucha gente vive para sí misma. La gente está viviendo para sí misma, no está viviendo para Dios. La humanidad hoy en día ha empezado a vivir su propio estilo de vida y todos enfocados en sí mismo. Aún dentro de la iglesia, muchos cristianos viven para sí mismo. Viene a la iglesia, ora, lee la Biblia, puede cantar, pero su vida está enfocada en sí mismo, no en Dios, no en el reino de Dios. Y Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Cuando hablamos sobre autosatisfacción, aunque usted no crea, como cristianos podemos caer en este problema de vivir para que Dios puede satisfacer solo mi necesidad. Señor, mi necesidad, Dios, mi problema, Dios soluciona mis problemas, mis necesidades. Y esto puede ser un grave error para usted. Es un grave error porque cuando vivimos de esa forma, usted no permite que Dios haga lo que tiene que hacer en su vida. Usted no permite que Dios cumpla los propósitos de Dios en su vida. Y eso es muy peligroso, es muy riesgoso. Muchas personas hoy en día, aunque muchas veces tiene un trabajo, tiene estudios, Dios está bendiciendo su vida, pero no vive una vida para Dios, sino para autosatisfacer su necesidad. Entonces, cuando termina su carrera, no busca servir a Dios, en medio de los estudios no separa tiempo para Dios, trabaja pero su vida está enfocada en sus necesidades, gana dinero pero sus finanzas no son usadas para bendecir en el reino de Dios, porque solo vive para su yo, para sí. Y este es un error. Y esta noche quiero hablar sobre el remedio para la autosatisfacción. Dios no quiere que usted y yo vivamos en un mundo yoísta, en una sociedad yoísta. Nuestro mundo es un mundo yoísta. Y cuidado, porque en la vida como creyentes Dios no quiere esto. Autosatisfacción tiene su origen en la religiosidad. Mucha gente religiosa puede convertirse en personas yoístas porque solamente hace las cosas de forma mecánica, de forma por costumbre, pero no va más allá con Dios, no tiene una relación más profunda con Dios. Es su autosatisfacción. Sí, debo cantar, sí, voy a la iglesia, sí, debo orar, sí, puedo ofrendar o diezmar, pero no está pensando en algo más profundo con Dios, en algo más grande con Dios. Cuidado, porque uno de los síntomas como inicia autosatisfacción es cuando te conviertes en una persona religiosa. La religión te hace una persona de autosatisfacción y debemos tener cuidado con eso. Hay un ejemplo en la Biblia, conoce usted a un hombre llamado Saulo. Saulo de Tarso era un religioso, él era un conocedor de la ley, él era alguien que conocía mucho sobre la ley, pero él era un religioso. Él hacía cosas no agradables antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, Saulo era un perseguidor de cristianos. Saulo era un asesino de cristianos, pero aún eso que hacía, lo hacía con mucha pasión. Él disfrutaba matar cristianos. Él disfrutaba coger los cristianos y llevarlos amarrados. Esa era su pasión. Pero no lo hacía para glorificar a Dios, este no glorificaba a Dios, él lo hacía para autosatisfacerse, para hacer pensar que los judíos eran por encima de todo. Él era un conocedor de la ley, pero cuidado, la religión, cuando me hago religioso puedo convertirme en una persona que solo busca autosatisfacerse. Muchas personas hoy en día también pueden caer en el mismo camino de Saulo. Vivir edificando de manera religiosa autosatisfacción, solo para mí. ¿Por qué mucha gente hoy no predica de Dios? Porque solo quiere a Dios para sí. Pero Dios no quiere esto. Dios quiere que todo el mundo conozca de su amor, de su poder, conozca la salvación. Todo el mundo, diga todo el mundo. Dios no quiere que tú te quedes solo con esa bendición que Dios te ha dado. Es como la vida de Walter y su esposa aquí. Si ellos hubiesen sido o vivido en autosatisfacción, ellos jamás hubiesen hecho lo que han hecho en su vida. Porque se hubiesen enfocado en sus problemas, su necesidad, sus sueños, y no hubiesen dejado que Dios obre en su vida. Pero Dios, cuando toca nuestro corazón y nos dejamos transformar por el poder de Dios, nos dejamos guiar por la voluntad de Dios, tú no vas a ser un cristiano religioso, tú vas a ser un cristiano no solamente que ama a Dios, sino un cristiano lleno del poder de Dios. No solamente un cristiano lleno del poder de Dios, sino un cristiano que sueña alcanzar a otros con el mensaje de Dios, tocar el mundo con el mensaje de Dios, existir para los deseos de Dios. Pablo dijo en Gálatas: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él estaba diciendo: ya no vivo yo, ya no soy yo. Pero este Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Era Saulo. Y Saulo era un religioso, Saulo era un perseguidor de cristianos, Saulo era un asesino, Saulo era un creyente que vivía, ¿qué? En autosatisfacción, solo en autosatisfacción. Mire Hechos 9 del 1 al 2, Hechos 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Usted conoce la historia con Esteban, usted sabe lo que él hizo con Esteban. Esteban murió apedreado, él perseguía cristianos, esa era la especialidad de Saulo. Era un religioso que vivía en su autosatisfacción, no para satisfacer a Dios, sino para satisfacerse a sí mismo. Pero lo lindo de todo esto es que Dios siempre tiene una solución. Diga: Dios siempre tiene una solución. Diga al que está a tu lado: Dios tiene una solución para tu vida. No soy yo, por supuesto, dile. Dios tiene tu solución para ti. Es increíble lo que Dios hace. Y vamos a mirar, porque Dios tiene un remedio para la autosatisfacción. Y muchos de nosotros decimos: pastor, ¿cómo sé si soy una persona que vive enfocada en sí mismo? Ya te dije, una característica de ellos es cuando te vuelves religioso. ¿Cómo sé si soy religioso? Ya sabes, todo lo que tienes que hacer. Oro cuando tengo problemas. Voy a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando, ofrendo, diezmo de vez en cuando. No estoy yendo profundo con Dios, no estoy yendo por más intenso con Dios. Las iglesias hoy en día, mucha gente está siendo muy religiosa. Ah, sí, ya sé, debo orar antes de levantarme para que me vaya bien en el día. Cuidado, un religioso hace esto. Podrías estar viviendo en autosatisfacción. Pero esta noche Dios va a mostrarnos a través de este pasaje cómo Él tiene el remedio para esto, cómo Él tiene la solución para esto. Número uno, si queremos derribar la autosatisfacción y ya no vivir para nosotros mismos, necesitamos un encuentro con Dios. Diga: un encuentro con Dios. Necesito tener un encuentro con Dios, un encuentro personal. Dios y tú, tú y Dios. Y lo lindo de este encuentro, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que nosotros no hemos escogido a Dios, sino que Él nos ha escogido a nosotros. Y esto quiere decir que Dios va a encontrarnos a algunos siempre. Dios siempre va a encontrarte, pero necesitamos ir al encuentro con Dios. Mucha gente que vive en autosatisfacción es porque realmente no ha experimentado un encuentro genuino con Dios. La Biblia habla, Hechos 9, versículo 3, y sucedió que mientras viajaba Saulo, acercándose a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo y él cayó a tierra. Cayó a tierra. Qué interesante, antes de hablar sobre cayó a tierra, quiero decirte esta noche, ¿usted ha tenido un encuentro con Dios? ¿Ha tenido un encuentro con Dios? Voy a volver a decirlo, ¿ok? Vamos a regresar. Haz cuenta que no lo dije antes. ¿Ha tenido usted un encuentro con Dios? Sí. Ok. ¿Cómo sabes? ¿Porque oro? ¿Porque canto? ¿Porque leo mi Biblia? ¿Por qué me puedes decir que has tenido un encuentro con Dios? ¿Por qué? Ustedes no me pueden decir. ¿Sabe por qué? ¿Por qué yo debo saber si en realidad he tenido un encuentro con Dios? Saulo era un religioso, él sabía la ley, él conocía la ley, pero él tuvo un encuentro con Dios. Una de las muestras, y préstame atención, una evidencia que has tenido un encuentro con Dios es que tú y yo debemos estar humillados en la presencia de Dios. Humillados en la presencia de Dios. Saulo iba en su caballo y camino a Damasco, y de pronto la Biblia dice una luz apareció. Era Cristo mismo, estaba diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Dice la Escritura, versículo 2, y él cayó a tierra. Una de las primeras evidencias de una persona que ha tenido un encuentro con Dios, ya no vive montado en su caballo de orgullo, sino ahora vive postrado a tierra, humillado a Dios todos los días de su vida, cada momento de su vida, dice: solo es por Dios, solo es para Dios que vivo. Esta es una de las evidencias. Porque usted y yo podemos decir: pastor, yo he tenido un encuentro con Dios, yo ya hice mi oración de arrepentimiento, yo ya me bauticé, yo ya hice todo esto. Ok, cuidado, esas son cosas que se enseñan dentro de la iglesia, pero una experiencia personal para que usted diga que ha tenido un encuentro con Dios es que usted ya no tiene en su vida ningún espacio de orgullo, ningún espacio donde Dios ya no reina, sino que ahora vives humillado, doblado, inclinado en la presencia de Dios, solo diciendo: Dios, te alabo, por ti vivo, por ti existo, todo lo que tengo es por ti. Esta es la evidencia más grande. No es simplemente: ah, yo soy miembro bautizado. No solamente es: ah, no, tengo años en la fe, sino es humillación delante de Dios. Dios estaba quebrando en Saulo ese espíritu de autosatisfacción. Por eso Jesucristo mismo fue a su encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? La Biblia dice que él cayó a tierra. Cuando la gloria de Dios viene a nuestra vida, la humillación delante de Dios. El apóstol Pedro dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y él os exaltará cuando fuese el tiempo. Esa es la marca de alguien que ha tenido un encuentro con Dios. Humillación. Me humillo, me postro delante de Dios. Si queremos que toda actitud de autosatisfacción sea quebrada en nuestra vida, no olvide, número uno, necesitas un encuentro con Dios, pero un encuentro que incluya humillación. Si usted viene a la iglesia, pero hasta ahora usted sigue montado en su caballo de orgullo, no es que Dios no es poderoso, sino que no nos queremos humillarnos delante de Dios. El libro de Filipenses dice que toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de Dios. Toda rodilla. Siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre se humilló, pero su Padre lo exaltó. Dios quiere que usted y yo tengamos un encuentro con Dios, pero que incluya humillación. No un día a la vez, todos los días. cada momento de nuestras vidas. Número dos, Dios no solamente quiere que usted tenga un encuentro con Él, no solamente quiere que se humille delante de Él, sino que Dios también quiere que usted y yo aprendamos a escuchar su voz. Diga, escuchar su voz. Estamos hablando de cómo voy a sanar de vivir una vida de autosatisfacción. Yo no quiero ser un yoísta, no quiero ser un cristiano yoísta. Entonces necesito, después de tener mi encuentro con Dios, donde me humille delante de Dios, necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Hechos 9, del 4 al 5, dice: y al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, cuando una persona quiere derribar la autosatisfacción en su vida, número uno, encuentro con Dios, que incluye humillación, pero número dos, escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Es necesario. Hoy en día, mucha gente no está escuchando la voz de Dios. La Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré y cenaré con él, dice Apocalipsis 3. Mucha gente, usted está aquí por la primera vez. Si usted está aquí por la primera vez, quiero decirte, si tú quieres experimentar el amor de Dios, tú no necesitas cambiar simplemente de iglesia, no necesitas decir: ah, quiero cambiar de religión. No estamos hablando de religión, estamos hablando de un encuentro con Dios. Si usted quiere experimentar a Dios, usted necesita encontrar a Dios. Usted necesita encontrar a Dios, pero debe humillarse. Sepa lo que esto traerá, que usted y yo tengamos que humillarnos, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque mucha gente hoy en día, aunque ha aceptado a Cristo, aunque va a una iglesia, no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. No ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice que Dios está cada mañana, cada instante de tu vida, Él está dispuesto a hablarte. A través de su palabra, Dios está dispuesto a hablar a su vida. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Jesucristo se identificó con Saulo y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué importante es hoy día aprender a escuchar la voz de Dios. Samuel, el profeta Samuel, desde muy pequeño, él tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, no podremos derribar la autosatisfacción. Como pastor, yo también lucho con esto. Míreme. Como pastor, yo puedo empezar a hacer cosas que puede edificarme a mí mismo, que puedo tratar de conseguir para mí mismo. Cuando yo dejo de escuchar la voz, yo puedo tener ideas que no son de Dios. Yo puedo tener sentimientos que no son de Dios. Yo puedo tener cosas en mí que no soy de Dios, que no es de Dios. Pero cuando yo tengo la percepción, cuando disfruto de escuchar la voz de Dios, entonces yo sé qué es lo que Dios está diciendo, yo sé qué es lo que Dios está hablando, yo sé qué es lo que Dios quiere, puedo reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios también. Es importante como creyentes aprender a escuchar la voz de Dios cada momento de nuestra vida, cada instante de nuestra vida. Todos los hombres que tuvieron éxito en la Biblia fueron gente que escuchó la voz de Dios, que habló con Dios. Moisés habló con Dios. Los profetas tenían que aprender a escuchar la voz de Dios. Los creyentes de este tiempo necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Antes de tomar decisiones, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. No esté observando lo que hay en su medio ambiente para tomar una decisión. Escucha la voz de Dios. Los que hacen negocio necesitan aprender a escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios. No solamente es salir por hacer las cosas. Joven, tu carrera necesita mucha dirección de Dios. Si quiere tomar una decisión en el trabajo, ore a Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, yo te hablaré, yo te diré, escucha mi voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Dios quiere que usted y yo aprendamos a escuchar su voz. Es importante que usted y yo entendamos la segunda característica o el segundo paso para derribar la autosatisfacción es aprender a escuchar la voz de Dios. Número 3, aprender a obedecer el mandato de Dios. Mucha gente ha tenido un encuentro con Dios, pero no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Por eso siempre está teniendo desaciertos en sus decisiones. Siempre puede tropezar, como Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Dios no quiere eso. Necesitamos escuchar la voz de Dios. 3, obedecer el mandato de Dios. Versículo 6, Hechos 9. Dios le dijo a Saulo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate, entra a la ciudad. ¿Y qué más dice? ¿Qué significa eso? Obediencia. Obediencia. Una persona que quiere desterrar de su vida la autosatisfacción tiene que aprender a obedecer a Dios. Tiene que aprender a obedecer a Dios. Ya no vive en su propia agenda. Ya no vive planeando como él quiere, como yo pienso, como yo creo. Busco qué es lo que Dios está hablando. Quiero escuchar la voz de Dios y enseguida quiero obedecer el mandato de Dios. Necesitamos aprender a obedecer. Debe ser una obediencia diligente. No puede ser una obediencia demorada. Antes de plantar esta iglesia, cuando estaba todavía en mis primer año de casado, Dios estaba poniendo en mi corazón levantar una iglesia. Una noche yo soñé que llegaba a una iglesia en un segundo piso. Ese fue mi sueño. Y dice que yo llegaba a predicar a esta iglesia. En la puerta había una persona y le dije: he venido a predicar a esta iglesia. Y él me dijo: pase. Me detuve y le pregunté en mi sueño a esta persona: no hay nadie en esta iglesia. Y esa persona en mi sueño me decía: estamos esperando al pastor. Y yo le dije: ¿y dónde está el pastor? Y la persona que estaba en la puerta en mi sueño me dijo: usted es el pastor. Y yo miré un ambiente de segundo piso con bancas o sillas, todo vacío. Desde esa noche yo no podía dormir. Yo oculté este sueño casi un mes a mi esposa, más de un mes. Y yo no podía dormir. Pero Dios estaba diciendo: levanta una iglesia, haz una iglesia. Pero yo ya estaba pastoreando en otro lugar. ¿Por qué Dios estaba diciendo esto a mí? Porque cuando uno ya no vive para sí, uno ya no vive en su comodidad. Tú no ya no vives en tu comodidad, tú vives para Dios. Y no importa dónde estás tú ahora, no te acostumbres a la comodidad. Acostumbrémonos a obedecer a Dios. Que si Dios te dice quédate aquí, quédate. Y si Dios te dice ve allá, ve allá. Dios hizo lo mismo con Saulo. Le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que las tres primeras cosas para derribar la autosatisfacción: número 1, tenga un encuentro con Dios que incluya humillación. Número 2, escuche la voz de Dios. Número 3, obedezca el mandato de Dios. Número 4, experimente la misericordia de Dios. Este punto me gusta. Experimentar la misericordia de Dios. Diga: misericordia. Y Dios es tan bueno que siempre obra por misericordia. Pero me quedé sorprendido en este pasaje porque Saulo era un hombre muy famoso porque era un asesino. Pero en el versículo 10 dice que había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Ananías. ¿Sabe qué significa Ananías? Significa: Yahvé es misericordioso. Significa que Dios quiere que experimentemos su misericordia. Saulo conocía la ley, pero él nunca experimentó la misericordia de Dios. Él nunca aún tuvo un encuentro con Cristo. Él nunca había escuchado la voz de Dios. Él nunca había obedecido el mandato de Dios. Él estaba siguiendo la ley, pero ahora Eva iba a experimentar la misericordia de Dios. Versículo 10, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión a Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió y dijo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a todos los santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Quién quiere ir a orar por Saulo? ¿Alguien quiere ir a orar por Saulo? Ahora sí, porque ya sabe que usted tiene el poder de Dios. Pero Ananías dijo, yo no quiero ir, este hombre es un asesino. Pero Ananías significa Dios es misericordioso. ¿Por qué tengo que hacer esto yo? Dicen algunos. ¿Por qué tengo que dar bienvenida? ¿Por qué tengo que estar parado en la seguridad? ¿Por qué tengo que ir a predicar? ¿Por qué tengo que ir a Ayacucho? ¿Por qué tengo que dar esto? ¿Por qué tengo que ir a Puno? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida para mostrar la misericordia de Dios para otros. Dios iba a usar la vida de Ananías para mostrar la misericordia de Dios. No podremos derribar autosatisfacción si no dejamos que la misericordia de Dios llegue a nuestra vida. Y Saulo ahora iba a derribar la autosatisfacción en su vida, por eso iba a tener un encuentro con Ananías. Pero ahí no acaba. Último punto. Si queremos vivir desterrando la autosatisfacción en nuestra vida, necesitamos renovar nuestra visión. Diga, renovar mi visión. Hechos 9:18 dice que Ananías oró. Ya experimentó la misericordia de Dios. Ya experimentaste la misericordia de Dios. No es suficiente. Necesita renovar su visión. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. Y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. He remarcado estas tres cosas, pero antes necesitamos renovar nuestra visión. Y qué lindo es este pasaje. Ananías ora por Saulo y al instante, diga al instante. Mire, dice el versículo 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. Dios quiere renovar su visión, no en un largo plazo. Él quiere renovar tu visión ahora. Él quiere transformar tu visión en su visión. Él quiere que usted y yo pongamos nuestros ojos donde Él tiene puestos sus ojos. Él quiere que usted y yo pongamos nuestro interés en nuestros ojos donde Él está mirando, donde Él está buscando que podamos ir aún a predicar, aún a alcanzar a los que no están alcanzados. Él está diciendo, renueva tu visión, mira lo que yo veo, mira lo que estoy viendo. Y Dios, ¿qué está viendo? Dios está viendo vidas siendo salvadas. Dios quiere usar tu vida. De repente tú me dices, pastor, he tenido un encuentro con Dios y me he humillado delante de Dios. Entonces necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Usted dirá, ya escucho la voz de Dios. Necesitas obedecer a Dios. Porque mucha gente se demora en esto, en obedecer a Dios. Mucha gente ya sabe que tiene un llamado, pero no quiere obedecer. Ya sabe que Dios le ha dicho que tiene que hacer eso, pero no lo quiere hacer. Está demorando. Pero Saulo fue al instante. Él fue. Él quería experimentar la misericordia de Dios. Y déjame decirte, en esta noche no podrás experimentar la misericordia de Dios por completo hasta que no decidas obedecer. La obediencia atrae la misericordia de Dios. La obediencia. Cuando Pablo recibió su visión, cuando Saulo recibió nueva visión, cuando él obedeció. Diga, cuando él obedeció. Mucha gente siempre me está diciendo, tengo un llamado, pero yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo un llamado, pero no sé qué debo hacer. ¿Sabes qué? Prepárate. ¿Quieres saber qué vas a hacer? Dios no te dirá hasta que primero decidas decir, Señor, aquí estoy, donde tú me digas lo que tú quieras, yo haré. Entonces en ese instante experimentarás la misericordia de Dios. Y en ese instante caerán de nuestros ojos, como pasó con Saulo, cayeron sus ojos como escamas. ¿Sabes que podría ser un creyente aquí con escamas en los ojos? Pedro el apóstol habló y dijo que dentro de la iglesia, cuando la iglesia no está, el creyente no está creciendo, algunos son ciegos, cortos de vista, dijo esto Saulo. Usted sabe este mensaje. Él dijo, agrega a tu sabiduría, agrégale virtud, a tu virtud agrega. Él está hablando de creyentes que hacen, que fructifican, pero aún dentro de la iglesia hay gente que tiene escamas en los ojos. ¿Sabe por qué? Porque no ha decidido obedecer a Dios. Mientras no hay evidencia de obediencia, no podrás experimentar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Diga, recobró la vista. Viene visión de parte de Dios. Dios va a traer visión a tu vida. Pero mire lo que pasó. No vino la visión y se quedó allí. Él se levantó. Diga, se levantó y se fue a bautizar. Se levantó y se fue a bautizar. Esta noche, si usted está aquí por la primera vez, si usted quiere conocer a Dios, usted necesita que esas escamas caigan de tus ojos. Usted necesita que caiga esas cosas que están tapando tu vista, que caiga de tus ojos. Pero no solamente digas, ay, qué bonito, me gustó este servicio, sino que caigan estas escamas y que tomes la decisión de levantarte y decir, sí, quiero algo serio con Dios, quiero algo profundo con Dios. Pero de repente usted está aquí esta noche y usted tiene un llamado, y de repente Dios está trayendo visión ahora a tu vida. Lo que necesitas es levantarte y empezar a hacer lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Levántate y empieza a hacer lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Ay, es que no sé. Levántate y hazlo. Mire lo que hizo Saulo. Su visión fue renovada. Último versículo, 20 al 21, dice: y enseguida, diga enseguida, diga enseguida. Esto me emociona. Enseguida se puso a qué. ¿A qué se puso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Se cayó la autosatisfacción. Él vivía montado en su caballo de orgullo. Él vivía para sí. Él sabía la ley. Él era judío de judíos. Él estudió a los pies de Gamaliel. Pero luego este Saulo dijo: todo, todo en cuanto a mí lo he tenido por basura, lo he dejado, porque ahora mi gozo, mi gloria es predicar a Cristo resucitado. Dice la Biblia enseguida, diga enseguida. Dile al que está a tu lado, mira, no tienes escape, es hoy o nunca. Enseguida, dice. Enseguida se puso a predicar, diga, se puso a predicar. ¿Qué sabes que Dios te ha dicho que hagas y lo tienes que hacer enseguida? Enseguida, no hay tiempo, enseguida. No hay tiempo, ¿sabe? A Dios le encanta este tipo de obediencia. No hay tiempo, Cristo está por venir. Tiene que ser enseguida. Oh Señor, ¿sabe qué quiere la gente? La gente está pensando hoy, mire, la gente está diciendo: Señor, quiero servirte, pero quiero una camioneta 4x4, una runner para subir las montañas. No, hermano, hay veces al inicio se inicia a pie. A veces hay que caminar, hay que comer el polvo, hay que tener el sol encima. ¿Sabes qué es lo que cuenta? Es enseguida, enseguida, enseguida se puso a predicar a Jesús. ¿Dónde? Iba a las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Las iglesias. Él empezó a predicar en las iglesias y él decía: es el Hijo de Dios. Decía que Cristo es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que estaba en Jerusalén, y destruía a los que invocaban el nombre de él? Qué hermoso. Yo no sé qué vas a hacer hoy tú. No sé si vas a dormir. Número uno, si queremos derribar la autosatisfacción, un encuentro con Dios. Porque algunos se han jactado y han dicho: yo soy miembro de años. Un encuentro que incluya humillación. Número dos, escuche la voz de Dios. Tres, obedezca el mandato de Dios. Cuatro, experimente la misericordia de Dios. No puede... No puedes conocer toda la misericordia de Dios si no aprendemos a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde, cuando nos equivocamos, donde experimentamos la misericordia de Dios. ¿No te ha pasado? Porque cuando somos infieles, Él es fiel. Pero Él quiere que experimentemos su gloria, su misericordia, y que renovemos nuestra visión. Es increíble. Saulo se levantó al instante y se levantó a predicar. Enseguida, al instante. ¿Qué hará usted? Ahí donde está. Oremos. Digamos: Señor, estoy delante de ti. Perdóname por haber vivido para autosatisfacerme, solamente a mí. Perdóname, Señor. Perdóname porque, aunque muchas veces he dicho que te conozco, que ya tengo un encuentro contigo, no he vivido humillado bajo tu mano. Perdóname, Dios. Pero esta noche quiero tomar una decisión. Diga: ¿qué le parece si usted ahí donde está? Si usted está aquí por la primera vez y usted aún no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, en esta noche tú puedes hacerlo enseguida, o sea ahora, o volver a casa tal como viniste. No vas a experimentar la misericordia de Dios si no aprendes a obedecer la voz de Dios. Y Dios está llamándote. Si esta es su decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, levanta tu mano. Si es tu decisión, no es una obligación, no lo haga por obligación, no lo haga para agradar a una persona que está a su lado. No, esto es equivocado. Es usted y Dios. Dios y usted. Si esta es su decisión, levante su mano. Diga: Dios, estoy agradecido por ti, por tu amor. Y en esta hora yo tomo la decisión, dígame, de tener un encuentro con Cristo en mi vida. Me humillo delante de ti, Dios. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Y en este instante, dígame, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor, ahora soy tu hijo y quiero vivir para glorificar tu nombre, experimentando cada día tu misericordia. Amén.